alguien se convierte en desaparecido. Este viernes 15 acompañá a la familia de Luciano en la sentencia del juicio por torturas. Viernes 15 a las 12, Mendoza 2417, San Justo. Si no podés venir, escuchá desde las 10 de la mañana la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org.ar. Desde un humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Bueno, estaremos allí mañana escuchando, digamos, la sentencia. De hecho, escuchaba un ruido raro. Es que vos me pediste que hagamos un recorrido por los medios tradicionales. Sí. Yo había cosas que me dejan la cabeza tildada, porque no puedo creer que estén haciendo horas y horas de minutos de televisión y páginas de revistas y de diarios hablando de la huevada del vaso del señor, que un genio el tipo, lo bien que dibuja el vaso, pero hablando del nuevo video viral. No sé qué me hablas. De una boludez, a ver, de una huevada pero que me quedé mirándolo porque no me lo puedo creer. Un video de Telma. No, ¿cómo de Telma? ¿No me dijiste un video viral? Ah, no, bueno, está bien, listo. Es una imagen de un vaso y hay un video que te muestra cómo un artista dibuja un vaso en una hoja y sí. Una boludez, ¿entendés? Es un vaso dibujado que te engaña la percepción. Una tontería, a ver. Está muy bien lo que hizo el tipo, pero una tontera que hagamos tanta la laca alrededor de una cosa. Bueno, recorremos los medios tradicionales a ver... Y es que yo me tildé ahí, perdón, pero no... A ver, ¿qué te perdiste si escuchaste Enredando las Mañanas de hoy? ¿Qué te perdiste de escuchar en las radios tradicionales que en general levantan las noticias de los medios? Hombres. El suplemento entre mujeres de Clarín dice: hombres, se imponen los cuerpos fofisanos. ¿Qué es un cuerpo fofisano? Fofisano. No, ahora voy a averiguártelo. A ver. No, ahora te lo averiguo, esperá que estoy entrando. Dale. Uy, bueno, podemos esperar a tu Dice, máquina. Fofisexual, metrosexual, lumbersexual, pancita, no sé, ¿qué es esto? Cualquier cosa es esto. Qué barbaridad. Yo te paso a... Los metrosexuales y los lumbersexuales fueron destrozados por un prototipo de belleza masculina más natural, donde la pancita y los rollos son una suerte de elogio a la buena vida. Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, que no sé quién es, y Jason Segel son un buen ejemplo de esta estética. Ah, bueno, listo. Quedamos así, ¿eh? Bueno. No te quejes de aquellos hombres que tienen... No, rollo. ¿Cómo me voy a quejar de eso? Me quejo de la nota estúpida, porque se impongan los cuerpos de las mujeres fofisanas, ahí estamos bien, pero... Bueno, no es el momento todavía, pero seguramente, no, claro que no. Seguramente vamos a llegar a eso, así como en algún momento el modelo estandarizado de mujer impecable eran las mujeres de los 50 o los 60, los íconos sexuales, que no eran las flaquísimas de hoy, sino y mucho que... antes eran mucho más gordas todavía, claro, recordemos las imágenes renacentistas de las mujeres gorditas. Bueno, pero igual el problema es que haya el problema, me parece que no es el problema, es que haya un estándar, claro, el problema es ese, es que Exacto. haya un estereotipo de mujer correcta, un Exacto. estereotipo de cuerpo bello. Tal ese cual. Es el problema, me parece que todos los cuerpos son bonitos, no podemos decir hay que ser flaco o hay que ser gordo o hay que ser lo que fuere. Bueno, en todo caso, lo que demuestra que hayamos pasado como humanidad por todas estas épocas es que todos los cuerpos son bonitos, si uno no intenta dirigir el deseo hacia un cuerpo determinado, ¿no? Hacia un estándar determinado corporal, ¿sí? O sea, si en alguna época las flaquísimas fueron objeto de deseo, en otra época las... caderas anchas fueron motivo de deseo socialmente aceptado y en otras lo que hoy conocemos como como son cuerpos fofisantes. Fofisanos. Fofisanos. No, me parece que lo que demuestra esto es que el deseo no es solamente algo que tiene que ver con nuestro... No tiene que ver con lo biológico, obviamente, no tiene que ver con lo psíquico individual, sino que además tiene una dimensión social muy importante y que de alguna manera la sociedad condiciona también la manera en que las personas deseamos, porque hay como un marco de posibilidades en cada orden social como para, me parece. Bueno, terminamos el bloque Pigeon Rivière y nos metemos en las noticias verdaderamente importantes, las noticias verdaderamente importantes, como que, por ejemplo, cada día se va bajando un precandidato presidencial del Frente para la Victoria. Ah, bueno, esa es una noticia verdaderamente importante. No. Y a mí no me importa. Pregunta es si va a quedar a alguno. A mí me interesa más lo de los fofisexuales. Mi pregunta es si va a llegar alguno a las PASO, porque se bajó primero Uribarri, se bajó hoy, se acaba de bajar Agustín Rossi, van quedando tres: Scioli, Randazzo y Tayana. Algunos dicen que Tayana también se va a bajar y que van, o sea, a quedar... que vendría siendo, oh, que se bajen todos, que no quede ni uno solo. Bueno, hay que... oh, que se bajen todos. Hay que ver si es de dos o de tres. Scioli y Massa en la gala de conciencia, Macri mandó a Aguada. Yo estoy en Perfil porque saben que es mi diario favorito, porque me hace reír mucho. Entonces, busco sonreír a través de las noticias. Todo lo que hay que saber del último superclásico copero. ¿Qué es todo lo que hay que saber del último superclásico copero? ¿Qué es el superclásico copero? Yo te explico, porque vos no entendés nada de esto. No, está claro. Hubo tres, yo no entiendo nada de nada, básicamente. Y muy pocas cosas de las que entiendo algo. En 10 días hubo tres partidos entre Boca y River. Uno por el campeonato y dos por la Copa Libertadores de América. El último será mañana. El primero lo ganó Boca por el campeonato, el segundo lo ganó River, que en realidad es el partido de ida de la Copa Libertadores. La vuelta es mañana en la Bombonera y allí se define quién sigue su carrera en el torneo continental de fútbol. Así que, bueno, entren a Perfil y vean todo lo que hay que saber del último superclásico copero, a mí no me interesa. Exclusivo, el 10 de junio comenzará en Chaco el juicio por carbón blanco. Carbón blanco es una nada. Bah, la verdad, estas noticias no me importan. Mejor nos guardamos para mañana, que vamos a estar haciendo el enredando no solo desde el estudio de La Caterva como todos los viernes, sino centralmente desde los tribunales de San Justo, allí en la calle Mendoza y Almafuerte, porque se va a leer el veredicto por la causa de torturas a Luciano Arruga. Nos vamos, Euge. Chau, chau. Chau, chau. Es más, ya te fuiste vos. Saludamos a Javier Estrada, que estuvo laburando en las redes sociales. Ahora viene el laburo de los gráficos, que ustedes no van a ver hasta la tarde, pero que ya se ponen a trabajar. Chau, gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.